se ve reflejado el esfuerzo y el trabajo de tantos y tantos concejales que con tantas dificultades levantan la bandera del Partido Popular. Palabras, testimonios de ese acto en la tarde del pasado viernes, en el que seguiremos abundando en próximos tiempos, en próximos tramos informativos. Ahora se cumplen las 7:30 de la mañana.